Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2157 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves, lindo jueves, ya viernes chiquito, todo el mundo preparándose para el fin de semana. Un jueves lluvioso, así de que extreme precauciones, porque nuestro pavimento mojado es harto peligroso. Así de que, por lo pronto, quédese, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros. Arrancamos el programa con esta canción, Juan de Dios Rincón en el control operativo, y nos pone a K-Light. Esta canción que fue un sencillo del álbum Misplaced Chill Out, vayas palabritas, del británico, de la banda británica neoprogresiva de rock Marillion, se llama esta banda. Yo la verdad no la había escuchado, pero buena música, buen rock and roll, sobre todo pues rock and roll británico. Esto es, sigue siendo de los 80s, allá en el verano de 1985. Buena música, buena canción, quédese con nosotros. El equipo completo, me acompaña Aranza Angulo en las redes sociales. Comuníquese con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y en Periscope, le mando un saludo a todos mis amigos de Periscope, que por ahí ya estaban preguntando de qué se va a tratar el tema de hoy. Está muy interesante porque tenemos grandes invitados que vamos a hablar de automóviles. El apasionante mundo de los automóviles y grandes temas con nuestros invitados. Nos acompaña Laura Alcalá en las redes sociales también, ahora aquí de espectadora, y también René Bernal me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi estimado Roberto, buenas tardes al auditorio. Y efectivamente ahora a Laura le tocó hacer de redes sociales, pero para que vean que aquí en Fórmula en los Negocios nos la rifamos en el puesto que sea, ¿no? Aquí hay libertad de expresión, libertad de hacer, haces de lo que todo. Quieres. Bueno, estamos en este... Bueno, no siempre. Viernes chiquito, alias el jueves. Viernes chiquito. Y además pasó por agua, ¿no? Porque ahora pasó sí llovió. Pasó por agua, llovió. Ahora sí llovió. Le invito a que se quede con nosotros, vamos a tener un tema muy interesante. Y además también le traemos el tip vial de la semana, le vamos a repetir el que ya le dimos el lunes, pero la invitación es para que siga con nosotros, no le cambie, véanos por Periscope o escríbanos a nuestras redes sociales. Pero bueno, ¿por qué no presentas a nuestros amigos de Speedy, este taller mecánico? Claro que sí, Speedy Centro de Servicio, nos acompañan en esta ocasión. Federico Durán Shepard, él es el director operativo. Nos acompaña también Norma Méndez Lozoya, es la directora general. Y nos acompaña Víctor Llamas, que él es supervisor de franquicia de Speedy México. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están, mi estimado Federico, Norma, Víctor? Muy bien, René. Estamos aquí muy contentos de la invitación. Buenas noches, auditorio. Y muy felices de participar en este tipo de audiencia radiofónica. Uno que otro te va a escuchar, así es que no te preocupes, puedes decir lo que quieras. Muchas gracias. Pero interesante, Norma, bueno, es la primera vez que me toca, pues ha habido talleres mecánicos aquí en Ford, sí ha habido uno que otro, pero es la primera vez. Oye, tú, ¿cómo se te ocurre poner una franquicia de taller mecánico, Norma? Bueno, mira, lo primero es que yo creo en las franquicias. Correcto, eso sí. Es para hacer negocios básicos. Para hacer negocio yo creo que es un buen esquema. Claro. Es un esquema que te respalda. Aquí precisamente hoy tuvimos la fortuna de que Víctor estuviera con nosotros. Él correcto. Viene de la Ciudad de México. Segundo, bueno, el tema de los talleres y los autos, pues es un punto que hay que desmistificar. Sí, correcto, sí. El auto hace mucho tiempo dejó de ser el auto de papá, del hombre de la casa que lo manejaba. Sí, sí. Empieza a tener mamá auto y ahora pues ya todas las chicas. Todo el mundo tiene auto, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ya es un tema pues que brincó las barreras y hay que tratarlo en todos los temas. Además, dejó de ser un lujo para volverse pues prácticamente una herramienta de trabajo, ¿no? Así es. Víctor, ¿por qué no nos platicas acerca de los procesos que sigue Speedy a nivel nacional? Porque yo sé que ustedes pues se caracterizan por tener procesos muy bien definidos. Por ejemplo, ¿qué me puede decir respecto a la capacitación de la gente que conforma los centros de servicio Speedy? Muchas gracias, René, Roberto. Gracias, Víctor, bienvenido. Buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, el modelo de franquicia, como dice Norma, nos lleva a esto, a garantizar pues, obviamente el negocio y al mismo tiempo garantizar un buen servicio para nuestros clientes. Las capacitaciones, pues bueno, se van haciendo conforme nos van creando las necesidades. Cada vez que hay un cambio, que hay alguna innovación en el mercado. Sobre todo ahora con el mundo tecnológico, ¿no? Sí, la tecnología pues está avanzando a pasos avanzados, bueno, grandísimos, y tenemos que estar en eso nosotros. Entonces nosotros, pues bueno, garantizamos esa parte con cada una de las franquicias, dándoles la capacitación, viniendo directamente al sitio para capacitar, para vivir los talleres, vivir ese entorno. Oye, interesante porque ahora, ¿se acuerdan cuando decíamos que primero los autos iban a volar? Y pues no es cierto, bueno, no fue primero, yo sé que ya hay autos que vuelan, pero ahora se manejan solos, maestro. Eso está más, ¿habrá mecánicos o talleres donde se reparen solos los autos? Víctor, ustedes que digo, están en este negocio y hacia dónde va, ¿no? Yo creo que esa parte es interesante, porque también tienen ustedes que meterse a la tecnología. Es correcto. Sí, Federico. Lo que tratamos de hacer es ahora comunicarnos. Todos los coches, a diferencia de antes, ahora tienen unas computadoras y tienen muchísimos sensores. Claro. Y a través de escáneres, ahora ellos nos dicen qué les pasa y así los podemos arreglar, reparar. Claro. Es correcto, sí. O sea, sí te dice el auto dónde le duele, sí. ¿No? Ahora el problema es interpretar lo que te dice para poder ser certeros en la reparación. Y eso es una de las cosas que siempre tienes que estar acumulando datos y capacitación a tu gente para que... Oye, pero de ahí veo yo la ventaja de una franquicia, porque una franquicia tiene el know-how, tiene el desarrollo y la investigación. ¿Cuántos años tiene Speedy? Yo conozco, bueno, yo tengo 20 años en México, pero pues Speedy, ¿cuántos años tiene? Ya tiene bastantes añitos como franquicia, ¿no? Pues viene de 1980. Fíjate. En Florida, Estados Unidos. Correcto. Y aquí a México llegó en el 90. Ahorita ya tenemos 20 años ininterrumpidos porque se ha mantenido. Inició en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, claro. Y luego que ya se expandió a... ¿Y ahora cuántos talleres hay a nivel nacional? A nivel nacional 45 talleres y wow. Están abriendo más. ¿Y aquí en Mérida? ¿Ustedes tienen el territorio de Yucatán? Tenemos el de la calle 60. Ajá. Y les traemos una premisa para abrir uno nuevo en este mes. Órale. En la avenida de Progreso, rumbo a Progreso. La carretera Mérida Progreso. ¿A qué altura, oye? Pues estamos prácticamente a la salida. A la salida. Donde se incorpora el carril de la lateral de Periférico. Ah, okay. Frente a una concesionaria de vehículos, ¿no? Así de vehículos es, nuevos. De vehículos enfrente, nuevos. Que obviamente no voy a decir el nombre, pero pues es la primer concesionaria de vehículos que aparece yendo de aquí a Progreso. Enfrente están ustedes, ¿no? Si no me equivoco. Antes del puente. Pasando el puente. Pasando el puente luego, ¿verdad? A 150 metros. Oye, pues están en un lugar sensacional porque se está haciendo este desarrollo gigantesco, no me acuerdo cómo se llama, Vía Montejo. Sí. Gigantesco. Sí, ahí no sé cuántos automóviles va a haber, ya con eso van a tener ustedes suficiente chamba. Ahora, díganme una cosa, el mexicano, luego somos muy... Pues yo me acuerdo que de chamaco hasta yo le metía mano al motor y afinábamos los coches, nunca nos quedaban, teníamos que llamar al mecánico para que terminara la chamba, pero ahora en el mundo moderno les funciona una franquicia de esta naturaleza, Servicio Express. ¿Qué servicios dan en Speedy? Definitivamente Servicio Express, y sí funciona porque lo que se basa la franquicia es en la atención a los procesos. Okay. Esto significa que ya tenemos previsualizado cómo vamos a atender un coche para hacer una afinación, un cambio de aceite, un sistema de frenos. Claro, claro, está todo ya muy establecido, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y la idea es que podemos determinar con citas a qué horas podemos recibir y a qué horas podemos entregar los carros. Wow, eso es sumamente importante en el servicio. Tú estás hablando de esos tiempos en que si de repente el carro ya no encendía, sacabas tu lima de uñas para limar los platinos, ¿no? Correcto. De ese tipo de cosas. De aquella época. Vamos a seguir comentando con nuestros amigos de Speedy. Por lo pronto nos vamos a un corte. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Qué linda canción, Natalie Cole, en esta canción, Miss You Like Crazy, que fíjense que ella la liberó en 1989 en el álbum Good to Be Back. ¿Quién no se acuerda de Natalie Cole? Una linda cantante que pues tenía esa, era pop lo que cantaba, ¿no? Baladas. Sí. Era... De hecho, es hija de Nat King Cole. Sí, me acuerdo, hija de Nat. Bueno, es de su época, ¿no, muchachos? Víctor fue el único que dijo yo, ¿no? No te creas. Sí, pues si se acuerda de los platinos y de los distribuidores. No, dice me contaron. Es de esa época, ¿no? Bien, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo a Emilio Hernández, que nos dice, en espera del vuelo de regreso a Mérida, siguiéndolos por Periscope. Te mandamos un saludo, mi querido hasta Emilio. Gracias por acompañarnos. También a Edna Campos, que sé que desde el principio estaba ahí ya sintonizándonos a través de Periscope. Te mandamos un saludo, Edna, y a ver si nos ayudas un poco con esto de cómo manejar bien estas redes sociales. Ella es experta en marketing digital, okay, y siempre nos escucha. Muchas gracias. Déjenme darles una recomendación, amigos, por favor. Este verano estrena casa en Los Héroes. Se han dado una vuelta por el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi, allá en el oriente de la ciudad, enfrente, sobre el periférico, enfrente de la en contraesquina de la planta de la Coca-Cola. Van a encontrar pues las casas muestra y las oficinas de ventas del fraccionamiento Los Héroes. Es un fraccionamiento, mire, como los hace Grupo Sadassi, es un fraccionamiento para que tú disfrutes amplias avenidas, glorietas. Tiene un centro municipal de tenis donde te dan clases hasta de samba, además de su excelente ubicación, permitiéndote la cercanía a todos los centros. Se ha vuelto como un corredor de universidades. Toda esta parte del periférico, Altabrisa, no sé, hay más de 10 universidades en ese corredor, así es de que está cerca de todas las, está cerca de las plazas, pues Plaza Altabrisa, está cerca del centro, pues ¿qué harás de ahí al centro? 10, 15 minutos, ¿no? Cuando mucho, así es de que está muy bien ubicado, permitiéndote la cercanía a todo lo que te mencionamos. Además, las casas que diseña Grupo Sadassi, mire, le dan garantía de la construcción, le dan los planos de la casa. Son casas que usted las puede llevar hasta 5 recámaras. La verdad que visita la casa muestra, te esperamos en el 176-3050. Date una vuelta, tienen asesores certificados que te van a encontrar. Estoy seguro que van a encontrar el mejor sistema de crédito para que lo puedas estrenar casa. Y sobre todo en este verano, ya todo el mundo de vacaciones. Ahora es cuando hay más chamba, ¿no? Pues todo el mundo lleva el coche al taller para repararlo y salirse de vacaciones, ¿no? Ojalá sí, todos lo llevaran, pero bueno. Nos acompañan nuestros amigos de Speedy, este centro de servicio especializado, Federico, Norma y Víctor. René, ¿con qué seguimos? Pues yo les quiero preguntar, Federico, ¿por qué la gente debería ir a Speedy? Porque bueno, a lo mejor para muchos podrá sonar como un taller de mecánico más. Sin embargo, este tipo de negocios, por ser ya una franquicia donde ya tiene modelos probados y comprobados, obviamente también le va a ofrecer valores agregados que a lo mejor usted no distingue a primera vista, pero que son muy importantes. ¿Por qué no nos platicas un poco de qué nos ofrece Speedy como valores agregados y qué hacen la diferencia contra el taller del chambitas que está en la esquina, ¿no? Chambitas. Coméntame, Federico, por favor. Pues ya no existen esos talleres, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, no. Bueno, la verdad es que es ventajoso ir a un taller de franquicia porque, pues, desde que usted llega y se les levanta la orden de servicio, al firmarla ya el coche queda completamente asegurado, ¿no? Ok. Ya cualquier percance que le pase al coche, pues ya nosotros corremos tenemos un seguro que cualquier situación está contemplada para que, accidentes si llegan a pasar, con esto lo resolvemos. También tenemos un servicio a domicilio, que no es otra cosa más que llegas, te recibimos el coche y te hacemos favor de alcanzarte a tu casa. Ok. Ah, órale, o a tu oficina. A tu oficina. Oye, eso está muy bien. Sí, la verdad es que está muy bien, porque muchas veces no quieres llevar el coche a servicio porque no te quieres quedar sin coche porque vas a llegar tarde a trabajo. Y aquí llegas, te levantamos la orden de servicio, con lo que aseguramos tu coche, y en tu mismo coche te vamos a dejar ya sea a tu casa. Perfecto, claro, es una maravilla. Por supuesto. Bueno, yo sé que ese servicio lo daban en las agencias, ¿no? Sí, en algunas. Sí, obviamente en algunas, no en todas. Pero eso está muy bien porque te permite una libertad, no que te tienen que llevar o esperar, que muchas veces por eso la gente no lleva el coche al taller, sobre todo las señoras. No tengo nada contra las señoras, pero normal. Sí, es que quedarse sin el auto es complicado, es mortal, ¿no? Sí. Entonces así ya les resolvemos el problema de que me tienes que llevar al taller porque voy a ir y llevo a los niños, y entonces es una ayuda para todos. ¿Qué otra valor agregado, Federico? Pues mira, también, por ejemplo, tenemos Wi-Fi, tenemos una sala de espera que tiene todos los servicios, un escritorio, Wi-Fi, café. O sea, wow, por si quieres esperar tu vehículo. Exactamente, por si quieres esperar tu cambio de aceite, ahí te puedes sacar tu laptop. Y te pones a chambear. Tu teléfono, mucho, y chambeas, ¿sí? En lo que te estamos atendiendo, por supuesto, ¿no? Tenemos ahí una asistente que te puede acercar tu café, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, tenemos en todos los servicios garantía. Todos los servicios que hacemos están garantizados, y esta garantía te la podemos extender a nivel nacional. Ah, ok, eso es muy bueno. Si yo reparo aquí contigo en Mérida y viajo a México, por ejemplo, allá puedo decirles: me lo regalaron a Speedy, revísenlo, por favor. Lo acabo de sacar de frenos y ahorita que venía me están rechinando las balatas, quiero que me lo chequen. No te cobran un peso y te revisan el coche y te lo reparan. Es correcto. Además de ser una recomendación, después de hacer los frenos, hay que hacer un ajuste a cierto kilometraje. Puedes llegar a la Ciudad de México, a Puebla, a Veracruz, donde hay una presencia Speedy. Dices: vengo de Mérida, me hicieron los frenos en Mérida, me dicen: me gustaría que me revisaran los frenos, que me hicieran un ajuste, una limpieza, te lo hacen sin ningún costo. Oye, eso es muy bueno porque le estás dando verdaderamente un valor agregado al servicio que le das al cliente, ¿no? Porque eso es lo que a veces esperamos. Ya no esperamos el que me regales la pelotita o que me regales un trapito, sino que verdaderamente estés pendiente de mí y de mi automóvil, de lo que te pasa. Ese es el concepto actual del valor agregado. ¿Cómo le agrego valor al cliente en su automóvil, en este caso? Oye, otra pregunta. Hoy, pues yo saqué por ahí información de la tecnología en los coches. Hablamos de coches híbridos como el Toyota Mirai 2015. No sé si ya lo tengan aquí en la Toyota, pero que tiene cero emisiones. ¿Esos son motores totalmente diferentes? ¿O cómo funcionan esos motores? ¿Está todavía Speedy ya listo para recibir esos autos? Que estamos hablando de tecnología que se nos viene encima. Como dices, tecnología que se nos viene encima. Estamos buscando la capacitación para todos esos autos con los mismos fabricantes. Claro. Porque sí, obviamente, son motores eléctricos. Motores eléctricos con baterías de nitrógeno. Correcto. Esto, pues bueno, ¿qué te da? Que tienes un combustible que vas a utilizar, es combustible por un mayor rendimiento. Correcto. Obviamente los componentes son diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí estamos trabajando con eso, pues, para poder atender ese mercado. Porque los sistemas de tracción, los sistemas de frenos, los sistemas de dirección, los sistemas, pues deben de ser los mismos. Lo que cambia es el condenado motor, ¿no? En sus bases son los mismos. Pero sí cambian algunos. Sí, principalmente la parte motriz y la parte de frenos cambian completamente. Ah, mira. ¿A poco ya no usan balatas para frenar? No, ahora el sistema de frenado te produce energía y esa energía cinética la del motor se echa para atrás. Para meterla a las baterías y eso te retroalimenta el motor. ¡Wow! ¿Sí? Yo creí que iban a ser como los carros de los picapiedras, ¿no? Que bajan los pies. Vamos, un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando ahora a Jimmy Webb con esta canción que se llama The Last Unicorn, que fue lanzada en 1983. Es un soundtrack del álbum y ejecutado por América. Este grupo es norteamericano, no me dice acá. Es norteamericano, ¿verdad, Juanelo? Estos de América. Pues sí, ni modo que fueran europeos y que se llamaban América. ¡Uy, les babotas! Bien, amigos, buena música. Pues sí, yo todavía pregunto, buena música. Gracias por acompañarnos, gracias a los que nos siguen a través de redes sociales. Hola, amigo, buenas noches. En el taller Speedy solo ofrecen servicios de mecánica o también de hojalatería y pintura. Saludos, José Alberto Ramírez. Gracias por comunicarte, José Alberto. Ahorita te respondemos aquí con nuestros amigos de Speedy. Déjeme darles una recomendación. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en México, en Mérida, Víctor? En Mérida tengo una semana. ¿Una semana? Sí, sí. ¿Ya te llevaron a comer al argentino? No, no me han llevado. No, ahí está, tienen falta acá doña Norma para que te lleven a comer al argentino. ¿Ya han ido ustedes a comer al argentino? Claro, buen amigo, Miguel. Ah, Miguel, ahí está. Buen restaurante, se come bien. Muy bien, delicioso, la mejor carne de México. Y cliente de Speedy. Ah, y es cliente de Speedy, además, ahí está, fíjense qué pequeño. Me van a llevar a conocer a Miguel. Seguro que sí. Váyanse al restaurante El Argentino a cenar un pedazo de carne como debe de ser. Es la auténtica parrilla argentina aquí en Mérida, Yucatán. Tiene 15 años el restaurante. La verdad que Miguel Galloso... pues es un gran anfitrión porque está él pendiente de sus comensales, del restaurante, le dan un extraordinario servicio, los muchachos meseros son muy agradables, además el parrillero sabe hacer la carne como debe de ser. Mire, pida cortes como el vacío, el asado de tira, la picaña, el cowboy, o cuando tengan pida tomahawk. Pues un kilo de carne así con hueso. Es para compartir, Víctor. No creas que es nada más para uno solito. Oye, ¿no? Y las empanadas, qué barato. Ah, qué ricas empanadas, ¿no? Chimichurri. No, vayan al argentino. Mire, además tiene ese servicio de tenedor libre que por 299 pesos come usted lo que quiera a la carta. Se lo traen directamente de la parrilla a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante, que luego se mosquea y se enfría la carne. No, derechito de la parrilla a su mesa y usted va a disfrutar de una verdadera comida. Créame que el argentino, la auténtica parrilla argentina en Mérida desde hace 15 años, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que ya estás armado, Víctor. Ya. Tienes que ir a conocer al cliente, tienes que tratarlo. Así es. Pides tu tomahawk. Y mi copa de vino. Y doña Norma que paga. Muchas gracias, Ah, bueno. Ya no me gusta amarrar navajas, pero ya está todo arreglado. Está armado. Bien, amigos, nos acompañan nuestros amigos de Speedy, Federico, Norma y Víctor, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Pues mira. Oye, contestarle aquí a José Alberto. Exactamente. A ver que le conteste Federico, ¿no? A ver, Federico, ¿qué servicios dan hacen en Speedy? Ojalatería y pintura, ¿o qué más hacen? Bueno, damos un servicio integral a los clientes, pero justamente en ojalatería y pintura y transmisiones automáticas tenemos talleres que nos de brindan... Afiliados, claro. Exactamente, que nos brindan el servicio, que nos dan garantía y que trabajan al mismo nivel de calidad que nosotros. Entonces, con mucho gusto, sí podemos aceptar el carro, hacerles un presupuesto y si están de acuerdo, pues nosotros... Oye, eso es muy bueno porque eso en la teoría del marketing se le llama competencia. O sea, en lugar de ponerte a competir de frente con algunos tipos de talleres, simplemente haces sinergia y lo que no puedes tú hacer, el otro taller sí lo hace y eso es sinergia, eso es muy bueno. Y es con finalidad de beneficio al cliente. Claro, porque, claro. También es complicado estar buscando un taller de especialidad esto, un taller de especialidad del otro. Si yo tengo un lugar donde puedo llevar mi auto, que me den un servicio integral, que estén pendiente de qué es lo que le he hecho, cuándo se lo he hecho, porque todo ese historial nosotros lo guardamos. Correcto, de tal manera correcto. Que, pues, oye, yo no tengo que estar buscando dónde lo puedo llevar y quién es el especialista. Nosotros somos, y así nos denominamos, los especialistas de tu auto. Claro. Oye, claro. Eso suena muy bien, sobre todo porque abarcas lo que en otros talleres no te hacen, o te inventan o te engañan, que ahí es donde vienen los problemas de esos talleres, por eso no crecen, por eso no tienen mayor número de clientes, ¿no? Pero además, Speedy Centro de Servicio se preocupa por generar una cultura del mantenimiento a los autos, es decir, no solamente te arregla el carro, sino también toma acciones para que los conductores pues se preocupen o aprendan a preocuparse por sus autos. ¿Por qué no me platicas, por ejemplo, de los cursos y de, bueno, lo que nos ibas a comentar de tu fanpage? Entonces, ¿por qué no me platican esa parte, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos una responsabilidad social con nuestros okay. clientes, ¿sí? Esto que dices que te engañan y etcétera, creemos que tenemos que generar una cultura del conocimiento. Para esto estamos impartiendo unos cursos. No podemos ser especialistas en autos, pero todos, como bien decías, tenemos ya un auto. Tenemos que saber qué es lo que le está sucediendo al auto, qué alarmas me va diciendo. Al menos lo básico, ¿no? Al menos lo básico. Claro. Entonces, ideamos este curso que se imparte, ha sido muy exitoso. Lo digo como personalmente, yo nunca en mi vida había cambiado una llanta, por okay. ejemplo, porque de jovencita pues lo intenté hacer y dije, no pude y jamás lo volví a intentar. Aquí te enseñamos cómo cambiar tu llanta. Mira, aunque seas una dama y aunque traigas tacones, ¿no? Claro. También te decimos cuáles son las alertas que tienes que tener y qué nivel de riesgo tienen en tu auto cuando se presentan. Es una cultura general para que no llegues, por ejemplo, a una gasolinera y te diga, ¿le relleno? Las personas de las gasolineras no son expertos, claro. No te van a dar los mejores consejos. En este curso, que la gente sale muy satisfecha y que, repito, es una responsabilidad, es un trabajo social que hacemos porque prácticamente lo único que se cobra es un cobro de recuperación. Una recuperación. Donde nuestros proveedores nos han proporcionado algunos obsequios. Oye, eso está muy bien. Y el precio que la gente paga se les regresa y más en los en lo que les das. En lo que les das. Pero, entonces, básicamente es eso. Pero además, aquí se van a poner guapos nuestros amigos de Speedy porque vas a obsequiar a algunos, ¿no? ¿Por qué así no nos es, comentas? Así es. Bueno, queríamos obsequiar a la primera persona que nos llame, el 100% de su curso. El curso se puede tomar, llevan tu auto, porque es muy importante que lo tomes en tu auto para por que supuesto. Conozcas tu auto. Claro. Y en ese auto pueden estar dos personas tomando el curso. Entonces, la primera persona que nos llame, pues va el 100% del curso. Va gratis okay. el curso. Ya va gratis el curso. El primero persona que nos llame, 920-6893, amigos, el primero que llame, mi querido Juanelo, se va a llevar gratis el curso en Speedy. ¿Estos cursos cuándo se dan y en dónde? Se dan sabatinos y se dan en el taller de... En el taller de Speedy, de la calle 60. ¿Y cuánto tiempo duran? Dura aproximadamente dos horas. Sí. Oye, ¿y cuánto cuesta normalmente la inscripción al taller? 290 pesos. $290 pues pesos. Tampoco es nada, o sea, digo... La idea del curso es que tú aprendas a observar tu coche y en esta observación del coche veas dónde se checan los niveles, qué significan los testigos, que son los foquitos que hay claro. en tus... ¿Qué herramienta necesitas para cambiar una llanta? y cómo se cambia. Oye, hasta dónde está el gato, ¿no? O dónde está la llave para cambiar, para los tornillos. ¿Dónde se rellenan los niveles y cuál es la medición correcta? Pero lo hacemos sobre tu carro, que eso es lo importante. Porque si no aprendes sobre tu carro, pues no sabes cómo aplicarlo, ¿no? Y te das cuenta de qué traes en tu auto que puedes llegar a necesitar o que no traes o y que debes falta. De... Que te falta, claro. Fíjate, claro. En ese curso también te enseñan a pasar corriente, porque muchas veces la gente no sabe, no tiene bien el conocimiento y a veces lo hace mal. Pero oye, nada más uno, digo... ya llegó. Ya van... no, ya bueno. Están llamando. No, está hablando mi esposa. Ah, vaya. No, a ver, ya le enseñé. La siguiente llamada les regalamos el 50% y la siguiente el 25%. Ah, bueno, ahí está ya. Para que, y bueno, también comentarles que tenemos una fanpage, Speedy Mérida, donde cada semana sacamos una promoción donde regalamos una afinación o un cambio de aceite o una alineación si participas en las bases que ponemos en nuestra fanpage. Oye, bueno, pues interesante seguirlos a través de la fanpage. ¿Cuál es la fanpage? Speedy Mérida. Speedy Mérida, ¿cómo si lo deletreas? SPEDDE Mérida. Oye, ahí está, Speedy Mérida, para que estén ustedes pendientes de todo lo que hacen. Oye, me encanta, una pregunta ahorita que estamos deletreando, ¿qué quiere decir Speedy? Rápido, o sea, sí, express, rápido. Y esa fue la idea de los dueños originales. ¿Tú no sabes la historia de ellos, Víctor? No tengo toda la historia de ellos, pero sí, esa fue la esencia para ellos. Okay. Y más que nada era afinación, lubricación, frenos. Okay. Todo lo que es rápido para mantener la plusvalía de los vehículos. Correcto. Que es una cultura que no tenemos aquí en México. Con este tipo de cursos y con todo esto, estamos buscando mantener la plusvalía de los vehículos. Pues la verdad, amigos, impresionante. Fíjese, es algo que usamos todos los días y a veces no sabemos mucho de lo que usamos. Así ¿en serio? Es. Y malas señoras. No es cierto. Yo no le he hecho nada a las señoras, pero bueno. Qué importante que tú lo dijiste, vivimos en la era del conocimiento y tenemos que aprender a incluso a conocer nuestro automóvil. Así es de que vayan con Speedy. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Gary Moore con Still Got the Blues. Aún tengo el blues. Fíjense que es el noveno álbum de estudio del guitarrista norirlandés de blues rock y hard rock, Gary Moore. ¿Quién no se acuerda de Gary Moore? ¿Verdad? Es una de las canciones y es de los 90. Esto fue publicado allá en 1990 por el sello de Virgin Records. Qué linda canción. ¿Quién? Mire, esto está así... yo sé que ahorita no, la luna está del otro lado, así es de que no tenemos luna, pero sí podemos tener un cielo nublado, esplendoroso, que nos da una luz, media luz en tu terraza, una botella de vino, buena música. ¿A poco no? Disfrutarlo como debe de ser, ¿no? Además, recién sacadito tu coche de Speedy, hasta brilloso, estás seguro que el coche está en perfecto. ¿A poco no te da tranquilidad eso? Sí, ¿no? Deberían de regalar vinito ahí en la sala. No es cierto, no. Se te va a ir a parar enfrente un alcoholímetro. No es cierto, eso sí no es buena idea, amigos, no. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Ya fueron a... También no te han llevado... ¿Te gustan los mariscos estilo pacífico? Sí, por supuesto. Sí, a mi gusto es. Allá en México hay franquicia de mi gusto claro, es. Sí, sí. Aquí en Mérida también tenemos esta franquicia de mi gusto es. Y déjeme decirle que es algo verdaderamente sensacional. Este restaurante llegó con esta propuesta de mariscos al estilo... ¿Ya fueron, Norma? A mi gusto es. ¿No han ido? No. No saben de lo que se pierden, ¿eh? Es verdad. Voy a invitar a ahí. No, y bueno, y a todos también, Víctor, bueno, por favor, bueno, digo. Pues, ¿qué pasó? No es cierto. A mi gusto es este nuevo sabor de mariscos estilo pacífico. Déjeme decirle, tienen platillos, mira, ¿tienen pachanga hoy en la noche, no? Sí. Sí, claro. Sí, hay bueno, porque entonces mañana, claro, porque mañana van a estar dañaditos, entonces mañana van a mi gusto es y piden un caldo bichi. Mira, ahí te va. Es un consomé de camarón concentrado con camarones y pulpo, salsa de chiltepín y le pones un pedazo de habanero. Te lo sirven en un tarro así de esos tarros cerveceros de cristal. No. Como nuevo, ahí está. Así es de que váyanselo saboreando de aquí a mañana. Tienen cualquier cantidad de platillos en al estilo pacífico. Pescado zarandeado, son los mejores. Camarones zarandeados, pulpo zarandeado. Vaya, a mi gusto es que está en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Y también si dice que escucha Fórmula en los negocios, le regalamos la primera cerveza bien fría. Así es de que ahí está. Ellos abren a las 12 del día. Para que ya estás. ¿Cuándo te vas? Me voy mañana. ¿Mañana? ¿Después de las 12? Después de las 12. Ahí sí. Estás perfecto. Bueno, después de las 2. Después dos de las 2. Dos horas. No, tienes perfectamente. Te atiende rápido, buen servicio. Para que te vayas bien a la Ciudad de México, ya sabes, allá. Vas al tráfico y vas a estresarte. Sí. No, para allá. Bien, mi querido René, ¿tienes algo para nosotros también? Claro que sí. Como ya es costumbre, le traemos el tip vial de la semana, aunque ya le dimos uno el lunes, pero como ahorita está lloviendo, le vamos a dar este otro con todo gusto. Nos dice el artículo 236 que habla de los límites de velocidad en el estado. En carreteras estatales, la máxima es de 80, la mínima es de 60. En el periférico de la ciudad de Mérida, la máxima es de 90 y la mínima de 70 en carriles izquierdo y central, y en carril derecho 80 y 60 respectivamente. En avenidas divididas por camellón y en vialidades primarias, la máxima es de 60 y la mínima es de 40, y en calles normales la máxima es de 40 y la mínima de 20. Recuerde que en zonas escolares la máxima es de 20. También tenga en cuenta que los límites están puestos para condiciones normales. Cuando hay piso mojado, usted debe de reducir casi a la mitad estos valores. En capacitación de excelencia le ofrecemos además el curso de manejo defensivo, y para que no tenga percances, este curso lo vamos a impartir el 23 de este en las instalaciones de Canacintra, y tiene un costo de $480, con el cual usted puede llevar a dos personas, y además le vamos a obsequiar un reglamento de tránsito. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230, o bien contacte por el correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque excelencia es poder. Pero además, ya, fíjese, ya nos llamó el primer ganador del curso de mantenimiento básico en Speedy Centro de Servicio, que es el señor Yair Sandoval Pasos. Así que, bueno, Yair, ya tienes tu lugar reservado para este sábado. Y también, bueno, ya les sacamos aquí más cursos. Les oye, muy feo. Bueno, ya ofrecieron voluntariamente más cursos. No, los ahorcamos aquí para que se pusieran a mano aquí los amigos de Speedy. Y van a regalar dos más a las siguientes dos personas que nos llamen. Y bueno, dos más, 926-893, apúrele porque ya va a acabar el programa. Pero además también nos van a comentar algo que están regalando mucho más grande. ¿Por qué no nos platican antes que rifa, nos la rifa? La rifa. Auto. A ver, ahora así sí, es. Un auto. Hay una rifa de un auto, un Aveo, por cada $2,000 de compra. Eso es a nivel nacional. Se está rifando un Aveo. Oye, eso está buenísimo. O sea, por cada $2,000 de factura en el taller. Así es. Ya sea por servicios, cambio de aceite, por lo que sea. Por lo que sea. Te regalan un boleto para la rifa. Así es. Si tu factura rebasa $4,001, te voy a dar dos boletos. Dos boletos. Esos boletos los metes en la urna. Pues tienes permisos de gobernación y demás. Claro, ahí claro. Está todo. Se meten en la urna, se recogen y para septiembre que se vea ya el sorteo. Oye, sensacional. Una Aveo. Una Aveo. Es de la Chevrolet. De la Chevrolet, así es. Entonces, oye, eso es a nivel, esos son de las ventajas de la sinergia que se genera entre 40 y tantos talleres a nivel nacional, ¿no? Así es. Así es correcto. Y esa parte, ¿conoces a los demás franquiciatarios, Norma? Sí, de hecho tenemos reuniones donde participamos todos. Se hacen conferencias, se hacen convenciones, claro. Tenemos un comité de marketing que se hace cada año. Okay. Y claro, utilizando la tecnología, pues muchas veces ni siquiera nos tenemos que trasladar porque estamos conectados. Claro, todos claro. Por red. Claro. Y el chiste es estar en contacto, ¿no? Por supuesto, para hacer este tipo de estrategias, sinergias. Así es. Que benefician simplemente a sus clientes. Como más o menos, ¿cuántos clientes a nivel nacional? Yo sé que a lo mejor es un dato complejo, Víctor, pero sí, bastante aquí complejo. Ustedes más o menos su base de clientes, ¿de cuántos es? Nuestra Federico. Base de clientes es como de 2,000 clientes. ¿Aquí nada más en sí, la Ciudad de Mérida? En la Ciudad de Mérida, sí. Pues échale de a 2,000 por cada taller. Digo, así aplanando los números, ¿no? Oye, hablando de clientes, nos escribió, llamó el señor Gutiérrez, y donde pregunta si en Speedy podrían cambiar la bomba de agua de un Malibu 2005. La respuesta es afirmativa. Vaya con nuestro amigo Speedy ahí a la calle 60 y para que le hagan un presupuesto. Y bueno, como es uno de los que llamó, pues de una vez le regala su curso, ¿no, Federico? Pues sí, de una vez, claro, por supuesto. Y bueno, y seguramente en el cambio de la bomba se va a llevar su boleto para la rifa del Aveo. Ahí está. Que por cada 2,000 pesos, ¿no? Igual y hasta la sale con Aveo. ¿Qué coche tiene? ¿Un Malibú? Sí, un Malibú. Recuerden que cambia de modelo. Bueno, se nos está acabando el programa, Norma. ¿Dónde los pueden localizar? Teléfono y dirección de Speedy. Mira, estamos en la calle 60. Ok. Por 21 y 21A, sobre la Campestre. Ok. Nuestro teléfono es el 948-1414 o el 948-1413. Y bueno, pues ahí los atendemos y próximamente en Carretera Progreso. ¿Cuándo es la apertura, oye? Aproximadamente en un mes. ¿En un mes? En un mes. Pues estamos ahorita ya puliendo. ¿No? Sí, sí. Vamos a ver si podemos invitarlos a la inauguración. Ah, encantados. Encantados. Vamos a comprometerlos a que hagamos el programa desde allá. Va, sí, que sí, claro, que sí, con mucho gusto. Oye, pues claro, muchas gracias. Gracias, Federico, Norma. Y Víctor, gracias. Y que tengas buen regreso a la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Vámonos, partner. Vámonos, mi estimado Roberto. Buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.